Guayaquil, ciudad heroica, madera de guerrero, perla que ilumina el horizonte, jardín que abraza y enamora con voz de brisa tropical. Te quiero mi ciudad más viva junto al río, cuidada por tu pueblo, amada y bendecida, ciudad para quererse, ciudad para querer. Guayaquil, a donde voy tú vas conmigo, estás en mí y siempre estoy contigo. Ciudad que quieres y puedes ser tú misma, con actitud siempre solidaria. Libertad.